Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Bienvenido al octavo episodio de Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. Los acompaño yo, Andrea Cruzado, como siempre, para conversar sobre los libros y sobre actividades relacionadas al fomento del libro y la lectura. En este octavo episodio vamos a conversar en un primer momento en nuestra secuencia Mundo de Libros con Juan José Magán Joaquín, quien es representante de la Red de Mediadoras y Mediadores de Lectura del Perú. Y también vamos a estrenar una nueva secuencia el día de hoy que se llama Fragmentos. Bueno, a manera de contarles un poco cómo sucede esto, es que estoy releyendo a una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Amelie Notton, que es muy graciosa. Tiene una picardía muy interesante en sus novelas y bueno, leyéndola siempre he encontrado pasajes muy interesantes de sus libros, así que dije, ¿por qué no hacer una secuencia que se llame Fragmentos, de esos pequeños párrafos que a veces un libro nos entrega y obviamente nos impacta y que quizá nos sentimos un poco identificados con ello? Así que hoy día vamos a tener Fragmentos de La Casa de Cartón de Martín Adán. Y como siempre no va a faltar nuestra secuencia Pequeño Lector, en esta oportunidad nuestro amigo Pablo, un niño de 7 años que siempre nos recomienda lecturas infantiles, nos va a hablar un poco sobre el libro Cuando la Tierra se Olvidó de Girar, de la escritora Fina Casal de Rey. ¿Se imaginan cuando la Tierra se olvide de girar? Que en algunos lugares vivamos con mucha luz y en algunos lugares esté siempre oscuro. Pues por ahí un poco va esta historia y Pablo nos va a contar un poco más sobre ello. Y en nuestra recomendación de la semana les voy a contar un poco sobre el libro La Mujer Rota, de la escritora francesa Simone de Beauvoir. Ese es un libro que hace poco hice un intercambio de libros, de algunos libros que tenía en mi biblioteca. Entonces hice un intercambio con una amiga mía, ella me dio el libro Simone de Beauvoir y yo le entregué otros más. Y como siempre no va a faltar nuestro sorteo de la semana, y en esta oportunidad vamos a agradecer al escritor moyobambino Juan Carlos Díaz, que nos ha enviado dos de sus libros. Uno de ellos es Ídolos del Arenal y el otro es El Gringo, así que vamos a tener un sorteo doble en esta tarde. Bueno, son libros que están enmarcados en el género policiaco, en especial Ídolos del Arenal. Es eso lo que tenemos para compartir con ustedes en Libros para qué en esta tarde, así que vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos con nuestro primer invitado. Every time I think of you, I feel ashamed. Escogí música con la que he estado pegada, es como que he estado un poco obsesionada estos días, así que he traído algunos covers para compartir con ustedes y un poco para amenizar también el programa de Libros para Qué. Y bueno, como les comentaba, vamos a conversar con Juan José Magán Joaquín en nuestra secuencia Mundo de Libros para que nos cuente un poco sobre la red peruana de mediadores y mediadoras de lectura del Perú. Ya está Juan José conectado a través del Zoom. Vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros, por favor, señor Will. Bueno, el día de hoy me está acompañando el señor Will en controles, ya que mi compañero Heiner, quien normalmente opera en Libros para Qué, se ha ido de comisión. Vamos con la presentación de nuestra secuencia, por favor. Mundo de Libros. Hola Juan José, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros para Qué. Hola Andrea, ¿qué tal? Mucho gusto, qué alegría poder saludarte desde aquí en Nuevo Chimbote y un saludo grande a todas las personas que nos ven desde Chachapoyas, por cierto, pero también desde distintas partes del Perú debido a la posibilidad de las redes sociales. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, de hecho, y es gracias a las redes sociales también que podemos conocernos, porque hemos hablado solamente por WhatsApp, pero ya por el Zoom podemos vernos un poquito siquiera. Sí. Primero, Juan José, quisiéramos conocerte a ti antes de hablar de la red de mediadoras y mediadores de lectura del Perú. Obviamente quienes están involucrados con el tema de la promoción del libro y la lectura son también personas que sienten un apego especial por las mismas actividades. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que tú ingresas al mundo de los libros? ¿Qué te gusta leer? Bueno, yo soy un lector viejo, como siempre le digo a mis amigas y amigos, que es diferente de un viejo lector, ¿no? Porque yo empecé digamos, en la fascinación, la satisfacción, o en el camino, la experiencia de lectura, digamos, ya un poco como 18, 19 años, ¿no? ¿No? De niño no estaba muy cercano a los espacios de lectura. Generalmente mi vida transcurrió por el fútbol. Yo fui futbolista muchos años, hasta hace un par de años nada más, jugaba Copa Perú, y bueno, cuando ingresé a la universidad, descubrí un espacio llamado biblioteca y me metí así como de curiosidad y recuerdo empezar leyendo Vallejo. Un espacio raro y oscuro, seguro. Sí, era un espacio amplio donde había muchas cosas llamadas libros. Entonces, bueno, en ese sentido, la casualidad de la vida, como siempre lo digo, me presentó en ese momento a un amigo mío que hasta ahora es mi mejor amigo y lo será siendo hasta el día que muero. En todo caso, él decida dejar de ser mi amigo, que es Roberto, y él era un gran lector, gran, extraordinario lector, entonces, y tenía también una gran biblioteca. Entonces, me prestó muchos libros y con él conversábamos mucho sobre los libros. Conversábamos mucho, nos reuníamos a tomar un café, un tecito, algo. Y él siempre me traía nuevos libros, los que yo veía en la biblioteca. Y bueno, así empecé ese camino que hasta ahora no acaba, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que conoces a otras personas para armar una red? O sea, ya en nuestro país, de hecho, existen los mediadores y las mediadoras de lectura, que están en diferentes espacios, están en las escuelas, en las bibliotecas, en algunas asociaciones, pero ¿cómo nace la idea de formar una red? A ver, yo fui parte de un curso de especialización llamado Cátedra, que dicho sea de paso, les avisamos que en este momento está una convocatoria abierta para postular a Cátedra, que es un curso de especialización en lectura, escritura y bibliotecas del Perú. Lo pueden encontrar ustedes en la página de Perú Lee y ahora están en convocatoria abierta hasta el 19 de julio. Pueden postular. Y bueno, ahí el 2018 hice ese curso. Ahí conocí a otras personas que realizaban mediación de lectura, promoción de lectura y era también de distintos lugares, distintas ciudades del Perú. Pero es recién el 2020 que se realiza una cátedra 2, digamos una parte 2 de cátedra, y a la que solo pudieron postular las personas de cátedra 1, porque digamos era una segunda especialización de cátedra. Entonces, y fue solo virtual, ¿no? Porque fue el año pasado, como recordarás, ya todas las actividades de este tipo eran virtuales. Entonces conocí a algunas personas más y retomé la relación con algunas personas con las que había conversado en cátedra. Entonces ahí surgió, ¿no? Ya luego del curso, acabamos el curso y la idea era, oye, ¿y cómo seguimos conociéndonos más, compartiendo nuestras prácticas, discutiendo sobre las lecturas que tenemos, recomendando los libros, una comunidad, ¿no? Me gusta esa palabra, la idea de comunidad. Entonces, una comunidad de lectoras, de lectores y también de mediadoras, de mediadores en sus distintos espacios, como mencionaba, ¿no? Bibliotecas, colegios, locales comunales, espacios convencionales y no convencionales, centros culturales, etcétera. Entonces, inició una amiga, Melissa Monzón, hizo un formulario y lo lanzamos y bueno, empezamos las reuniones, ¿no? Así como inician muchas de las ideas, digamos, vamos a empezar a reunirnos y bueno, y ahí estamos ya, tenemos varios meses, ¿no? Ahí veo que estás colocando algunas actividades que Algunos realizamos. afiches de algunas actividades que Sí. ustedes han realizado. Y sobre eso también quería preguntarte, ¿en qué están enfocados? Porque si bien es cierto, una red de mediadores puede ser que, como tú dices, se comparte, es una comunidad donde es una ventana para las experiencias, pero ¿cuál es el objetivo de la red de mediadoras y mediadores de lectura del Perú? Hay varios objetivos, ¿no? En principio es la idea surgió para conocernos y para conocer, o sea, esas más o menos eran las dos ideas base, porque no nos conocíamos, no conocíamos muchas de las experiencias que se estaban realizando en el Perú y no conocíamos también distintas, digamos, distintos materiales. O tanto académicos como no académicos, como prácticas, etcétera, que podrían seguir surgiendo. Entonces, era una idea de conocernos más, conocer más las distintas actividades que hay y personas que realizan grandes actividades en el Perú con respecto a la promoción de lectura y también de seguir reflexionando sobre los temas, ¿no? Tanto teóricos como contextuales, ¿no? Como nuestras propias prácticas. ¿Qué Luego también. experiencias han sido? Como tú comentas, ustedes tienen la intención, más que todo, de conocer lo que hacen en otras regiones, en Sí. otros lugares de nuestro país. ¿Qué experiencias puedes rescatar de todas estas reuniones que han tenido con los participantes? Bueno, yo Al, o pienso sea, que algo que hayas dicho, wow, esto ni siquiera me lo imaginaba que se podía hacer esto. es que sinceramente, y no es porque sea parte de la red, sino que cada reunión para mí es un wow, ¿no? O sea, cada reunión para mí representa un asombro. Había una escritora estadounidense, Rachel Carson, que tiene un libro llamado El sentido del asombro y aboga ahí por nunca perder esa posibilidad de asombrarnos. Y la verdad es que diariamente, semanalmente, conozco a más personas, conozco más prácticas, nos recomiendan más textos. Y todo eso me permite asombrarme diariamente de la gran cantidad de personas que hay promoviendo libros, leyendo sobre la mediación, compartiendo sus propios libros con personas a quienes no conocen, prestándolos sin miedo a que no se los devuelvan. En Trujillo, en Arequipa, en la selva, en la sierra, en el norte, el centro y el sur, o sea, hay en todos lados, la verdad, y como ayer conversaba nuevamente siempre con Melissa, con Santi, con Raúl, con Carla, desde sus propias experiencias con Delma, yo siento mucha esperanza, la verdad, de que el libro, la lectura, como un derecho, no como un favor ni un privilegio, sino como un derecho, como práctica fundamental del ejercicio ciudadano y como un derecho a la belleza también, como una experiencia estética que también merecen nuestros pueblos, sea cada vez mayor y más grande nuestro país. Así que en ese sentido, decir una nada más sería mezquino, de modo que yo te mencionaría que siempre, siempre me asombro de todo lo que sucede y todas las personas que están en la red. En algún momento yo veía una reunión, veía pues cómo Melissa promocionaba el tema de la participación del escritor Jorge Eslava, y yo entré a esa reunión a escucharlo nada más porque es un escritor que siempre tiene opiniones bien acertadas y hablaba sobre el tema de la lectura, ¿no? Que la lectura puede ser un placer, pero obviamente también requiere de tiempo, requiere de atención. O sea, es un placer, pero también requiere de ciertas cosas que tú tienes que entregarle a ese tiempo de ensimismamiento sobre el libro, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de mediación de lectura, siempre viene a la mente, no sé, niños pequeños y alguien que les está leyendo el cuento, pero obviamente la mediación de lectura trasciende tanto el tiempo y trasciende también los espacios. En uno de los afiches que yo estaba viendo, veíamos cómo también trataban la mediación de la lectura en la etapa universitaria. Sí, o sea, en realidad no distingue de públicos. Por cierto que la idea de trabajar con niñas y niños, así como se relaciona también con la idea de sembrar, ¿no? Por ahí algo desde pequeño, mientras antes se puedan construir estos hábitos, ¿no? No solo el placer, sino más bien el deseo permanente de inmiscuirnos o mezclar con los textos, y con una postura frente a la vida, ¿no? Una postura de lectura crítica frente a la vida, frente a nuestros actos, frente al contexto político, social, etcétera, ¿no? Porque eso finalmente es lo que nos enseña también los libros, digamos, ¿no? Con ponernos, nos brindan palabras para situarnos en el mundo. Independientemente de ello, los públicos son amplios, ¿no? O sea, en general hay muchas personas que trabajan con niñas y niños, pero por ejemplo, en mi caso también realizamos lecturas con jóvenes, con adultos, ¿no? A veces hemos hecho lecturas que en teoría son literatura infantil, muy entre comillas, de libros álbum, por ejemplo, con adultos, y han quedado encantadas, encantados, porque al realizar esa conversación, que es un ingrediente fundamental en la mediación de lectura, la conversación literaria como se conoce, se descubren muchas más puertas, muchas más pistas, muchos más indicios, mucho más. Entonces, es amplio, ¿no? Es amplio y tanto no solo en público, sino también en espacios, porque hay espacios convencionales y no convencionales también de lectura, ¿no? Alguna vez hemos estado en heladerías, por ejemplo, ¿no? O misma. Entonces, sí, la idea es construir su espacio y compartir los textos, ¿no? En toda su dimensión. Últimamente he escuchado mucho a muchos adultos, o sea, personas muy mayores, quizá de 50 años a más, decir que los jóvenes ya no leen. Según las experiencias que ustedes recogen con los mediadores y mediadoras de lectura en sus reuniones, ¿cuál es el diagnóstico que pueden hacer? Porque yo me he topado con muchos jóvenes que leen muchas cosas en realidad. Y no hablamos solamente de literatura, ¿no? Sino de cosas también especializadas. Si hablamos en cantidad, se lee mucho más que nunca en la historia, ¿no? Se produce además mucho más texto que nunca en la historia. Se consume además mucho más texto que nunca en la historia. O sea, desde que amanecemos estamos leyendo. Anuncios. No, nuestra cultura es la cultura letrada, por decirlo así, ¿no? O sea, hay letras por todos lados. Ahora, el tema es lo que significa leer, o sea, a qué nos referimos cuando no queremos hablar de un lector y una lectora, ¿no? Tal vez el sentido social de la lectura es el que se ha perdido un poco, tal vez es, ¿no? O sea, la importancia que tenía el libro con respecto a la construcción de una sociedad, de un contexto político, económico, etcétera, puede ser por ahí. Eso tal vez. Sí, puesto que ahora hay muchas más, digamos, muchos más estímulos con respecto en nuestra propia vida, ¿no? Nuestra sociedad, digamos, es más videocrática, como decían por ahí, ¿no? O sea, la imagen está retomando, ¿no? Pero eso no implica que hayan menos lectores o lectoras en ese sentido, sino más bien que hay muchas otras formas de leer, ¿no? Hay muchas otras formas de leer y la posibilidad de justamente que nos dan estos, disculpa, es una, mi perrita está contenta de estar aquí. También quiere aparecer y no la dejas. Sí, la perrita lectora. Y entonces, ahora la idea era que, por ejemplo, este tipo de dispositivos o de tecnologías también nos ayudan a acceder a muchos más textos, ¿no? Ahora podemos leer en PDF, en EPUB, o podemos escuchar muchos audiolibros. También las personas que tienen discapacidad visual, por ejemplo, pueden acceder a muchos más libros de los de antes. Entonces, creo que más bien es una nostalgia de generaciones anteriores, que es más bien, siento un poco sintomático en el sentido de que se piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando no necesariamente es así, ¿no? O sea, es generalmente... No lo es, ¿no? O sea, no es que conforme avanzamos con el tiempo se van empeorando las cosas. Uh-huh. No es así del todo. Sí, no hay es una regla cosas general, están... como en todo, no es una regla no general. Es una regla general, ¿no? Sí. Pero uh-huh. Tal vez es un tema generacional de asunto nostálgico, ¿no? Pero no, está leyendo mucho y lo que sí habría que criticar o en todo caso que luchar o que disputar, porque el sentido de la lectura se disputa, ¿no? Se discute, ¿no? Ese justamente, ¿no? El sentido que tiene la lectura, los libros, las bibliotecas en nuestra sociedad, más allá de cuánto se lee incluso, ¿no? O si se lee más o si se lee menos. Sí. Juan José, ¿cómo se diversifican las actividades de la red de mediadoras y mediadores? A ver, tenemos ahora, por ejemplo, vamos a empezar un ciclo de lectura sobre el Bicentenario. Vamos a compartir unas lecturas que van a tener como base los textos del proyecto Bicentenario, que como sabes están ya publicados en las páginas de justamente el proyecto Bicentenario, porque hemos pensado que sería interesante ser medios justamente entre las personas y estos textos, porque por el contexto, ¿no? Estamos viviendo un contexto político, social, económico, de salud muy complejo, a lo que se suma una reflexión que es el Bicentenario. Entonces queremos realizar ese círculo de lectura sobre el Bicentenario que va a empezar el día sábado 17. Lo otro es que vamos a empezar también el sábado, este sábado 10, unos encuentros por el Bicentenario donde vamos a pensar desde la biblioteca, el libro, la historia del libro, el lenguaje, etcétera. También nuestro posicionamiento frente al Bicentenario, ¿no? Este sábado, por ejemplo, tenemos a la señora, la jefa de la Gran Biblioteca Pública, Liubenka Obrenovich, ¿no? El 24 tenemos a Jaime Saavedra, que va a hablar sobre la historia del libro en el Perú y cómo es que se posiciona el libro en este Bicentenario. Y bueno, vamos a tener más invitadas e invitados. Y también tenemos el microprograma, ¿no? El microprograma en que ya también hemos coordinado contar con tu presencia. Andrea, te agradezco. Que sale cada 15 días y que apunta a justamente seguir conociendo prácticas de forma siempre anotamos esto, descentralizada, ¿no? Descentralizada y siempre pensando qué nos puede aportar, qué importante es conocer nuevas prácticas, no solo en el sentido de aprendizaje más intelectual, sino también de, mira, hay alguien que está haciendo esto, me siento acompañado. Y no estoy solo en este pequeño barco. Juan José, agradecerte por esta entrevista, por contarnos un poco sobre la red de mediadoras y mediadores de lectura de nuestro país y cómo se pueden sumar los mediadores a esta red. Ya, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Red Peruana de Mediadoras y Mediadores de Lectura. Estamos también en Instagram como Red Peruana de Mediación y ahí en la página de Facebook van a encontrar ustedes un formulario donde pueden llenarlo, va a llegar esa información que nos manden a nuestra base, digamos, de datos para poder enviarles los enlaces. Los ingresos a las reuniones son gratuitos, son libres, son abiertos, pueden ingresar. Si son madres o padres, por ejemplo, que están interesados en realizar actividades en casa, construir espacios de lectura, ingresen, si son personas de algún sindicato. O sea, la mediación de lectura o la práctica y fomentar el hábito de lectura no es en ningún espacio ni nada. O sea, todas las personas tienen derecho a ello y la red trata de cobijar, digamos, a todo ese espacio, ese público diverso, ¿no? Así que ingresen. Y yo quería despedirme con unas palabras de Alfredo Mires, un especialista, digamos, de no especialista, diría yo, un bibliotecólogo, un bibliotecario que ha trabajado mucho tiempo en espacios rurales, ¿no? Él es de Cajamarca, hace poco lo tuvimos ahí, y dice lo siguiente, dice, la promoción de lectura ha de estar más llena de tierra que de letras, más plena de gente que de párrafos, más plena de pueblos que de estantes. Y eso implica comprometerse, sumergirse desnudos de oficio en la realidad si pretendemos emerger genuinamente empapados de alternativas. Entonces, en ese sentido, las invito y los invito de que sigamos uniéndonos, que sigamos formando, inclusive pueden formar sus propias redes también. La idea es que luego nos conectemos, o sea, no es ni mío ni de nadie esto, no es de un grupo, es de ustedes, es de todas y de todos. Y bueno, seguiremos aquí, bueno, para que lo que nos necesiten, ¿no? Les mandamos un abrazo grande. Sí, Juan José, pero todavía una última pregunta como para Sí, despedirnos. claro. ¿Libros para qué? ¿Libros para qué? Para ser libres, ¿no? Para ser libres, para ejercer nuestro derecho ciudadano, para... El libro había sido tal vez mucho tiempo una herramienta de poder, ¿no? Como sabes, los libros llegaron, digamos, más ligados a la opresión que a la libertad. Entonces, lo que debemos de hacer es coger esas herramientas, coger esos libros, coger esas palabras y repartirlas a muchas personas, democratizar ese conocimiento que es poder, para que cada persona pueda decir y cantar su lugar en el mundo, su lugar propio, personal, único y singular, y para eso también sirven los libros, ¿no? Para dar nuestra propia voz en el mundo. Así que libros para ser libres, diría yo. Qué bonito. Muchas gracias, Juan José. Conversaremos ya en otra oportunidad. Muchas Un gracias. gusto, Andrea. Hasta Un pronto. abrazo y cuídense mucho por ahí. Chao, Chao, chao. chao. Y bien, estábamos conversando con Juan José Magán Joaquín, uno de los representantes de la red de mediadoras y mediadores de lectura del Perú, y nos comentaba un poco sobre sus actividades. Así que si te interesa la mediación de lectura, no necesariamente tienes que ser un especialista o alguien que ha estudiado sobre literatura o alguien que trabaja en una biblioteca. También pueden ser madres, padres de familia, cualquier tío, cualquier persona que le interese la mediación de lectura. Búsquenos en sus redes sociales e ingresen a todas sus actividades. Yo me quedé muy asombrada escuchando en una de sus reuniones las declaraciones del escritor Jorge Eslava, que es un señor muy interesante, es un docente que escribe literatura infantil y juvenil, y bueno, hablaba sobre la lectura, sobre pues que existe un placer, sí, pero obviamente detrás de ese placer también hay un sacrificio, hay que entregar tiempo, hay que entregar atención. Es un momento muy personal el tiempo de la lectura, pero así también es un tiempo de sacrificio. Entonces vamos con nuestra siguiente pausa y regresamos con nuestras siguientes secuencias. Regreso en Libros para qué, y recuerden que quienes están conectados en nuestro programa a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoya, comenten y compartan nuestro programa. Van a entrar al sorteo de dos libros del escritor Juan Carlos Díaz. Uno de ellos es Ídolos del Arenal. Este es un libro que está entre el género de la ficción y el periodismo literario, porque es un libro basado en algunas investigaciones que ha hecho este escritor, que también es un periodista, y bueno, reúne 12 relatos policiales, y obviamente aquí hay mucha sangre, hay mucho miedo, también hay droga. Es un libro que reúne relatos policiales muy interesantes, así que es uno de los libros que vamos a sortear el día de hoy. Recuerden que solo tienen que comentar y compartir nuestro programa, quedarse conectados a través de la página de Facebook de la municipalidad. Y el otro libro se llama El Gringo, del mismo escritor Juan Carlos Díaz. Este ya es un libro quizá más personal del autor, porque obviamente los relatos que están aquí son vivencias que él ha tenido a lo largo de su vida, en la escuela, en la calle, en el barrio, y obviamente son historias que lo han marcado mucho. Así que estos dos libros del escritor Juan Carlos Díaz Espinosa son los que vamos a sortear al final del programa. Así que no se olviden, comenten y compartan en Libros para qué. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a inaugurar una nueva secuencia, Fragmentos, y el día de hoy vamos a tener fragmentos del libro La Casa de Cartón, del escritor peruano Martín Adán. Vamos con nuestro fragmento. El lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. El mundo no está precisamente loco, pero sí demasiado decente. No hay manera de hacerle hablar cuando está borracho. Cuando no lo está, abomina de la borrachera o ama a su prójimo. Yo no sé sinceramente qué es el mundo ni qué son los hombres. Solo sé que debo ser justo y honrado y amar a mi prójimo. Y amo a los mil hombres que hay en mí, que nacen y mueren a cada instante y no viven nada. He aquí mis prójimos. La justicia es unas estatuas feas en las plazas de las ciudades. Ninguna de ellas me gusta, ni poco ni mucho. No son diosas ni mujeres. Yo amo la justicia de las mujeres, sin túnica y sin divinidad. En punto a honradez, no soy de los peores. Como mi pan a solas, sin dar envidia a mi prójimo. Nací en una ciudad y no sé ver el campo. Me he ahorrado el pecado de desear que fuera mío. En cambio, deseo el cielo. Casi soy un hombre virtuoso, casi un místico. Me gustan los colores del cielo porque es seguro que no son tintes alemanes. Me gusta andar por las calles, algo perro, algo máquina, casi nada hombre. No estoy muy convencido de mi humanidad. No quiero ser como los otros. No quiero ser feliz, con permiso de la policía. Fragmentos de La Casa de Cartón, de Martín Adán. Y ahí estaba nuestro fragmento de La Casa de Cartón de Martín Adán, inaugurando una nueva secuencia. Gracias por la, gracias a la voz de Jorge Luis Ruiz Montano, que nos ha apoyado. Y bueno, a mí me gusta mucho esta parte donde dice, me gusta andar por las calles, algo perro, algo máquina, casi nada hombre. No estoy muy convencido de mi humanidad. No quiero ser como los otros. No quiero ser feliz, con permiso de la policía. Realmente Martín Adán, en estas estampas, La Casa de Cartón, que es un libro del que ya habíamos hablado en algún momento con algún invitado, me parece que fue con Octavio Villacrés, en uno de los primeros episodios, y era uno de sus libros favoritos. Y es un, ya es un clásico peruano, La Casa de Cartón de Martín Adán, ¿no? Es una serie de relatos. En un principio, cuando este libro se publicó, no se sabía qué era realmente, si era una novela, si eran cuentos, si simplemente eran relatos, pero como lo mencionó el mismo escritor Martín Adán, estos son unas estampas de la Lima de antaño y en los cuales están insertados los poemas underground y donde es, hemos leído una parte de estos fragmentos, ¿no? Que a mí personalmente me gustan mucho y por eso se los quería compartir en esta nueva secuencia. Y como siempre les comento, no puede faltar nuestra secuencia de Pequeño Lector. Nuestro amigo Paulo cada semana lee un libro, a veces de literatura infantil y a veces de otras cosas, pero siempre nos va a traer recomendaciones muy interesantes, y en esta ocasión él nos recomienda el libro Cuando la Tierra se Olvidó de Girar, de la escritora Fina Casal de Rey. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Cuando la Tierra se Olvidó de Girar, de Fina Casal de Rey y ilustraciones de Oscar Vilán. Un día la Tierra se olvidó de girar y por un lado era oscuro y por el otro lado era purita luz. Y en el lado donde había mucha luz, las plantas crecían mucho, que las personas no podían salir desde sus casas. Y las personas que vivían en el lado oscuro, sus paisajes hacían tristes. Y un día apareció una niña lucero que siempre estaba con su balón de colores, que dijo que tenía la respuesta, y le hacían caso. Y pasaron muchos años y la niña lucero, que antes era una niña, ahora ya era una viejita. Entonces seguía en su pelota de colores. Pocos le hicieron caso, pero después todas las personas le hicieron caso y los viejitos le preguntaban qué tenían que hacer. Ella les dijo que tenían que caminar para un lado para que la tierra se moviera. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Ahí estaba nuestro amigo Paulo, un niño de 7 años, recomendándonos el libro Cuando la Tierra se Olvidó de Girar, de Fina Casal de Rey. Y como les comentaba, qué curioso sería que en algún momento, no sé, estemos acá todo el día alumbrado, con el sol, y que nunca veamos la noche, y que en otro lugar esté todo oscuro y que nunca vean el sol. Y obviamente a una niña como Lucero, que es la que aparece en el cuento, los grandes no le hacían caso cuando ella obviamente tenía la respuesta. Ella andaba siempre con una pelota de colores y los adultos no le hacían caso. Ella decía, yo tengo la solución. Y bueno, ¿tú qué vas a saber, Lucero? Eres una niña, ¿no? Como siempre, los adultos menospreciando a los niños, que es algo que se da en la realidad. Pero obviamente llegó un momento, pasaron los años y Lucero ya era una viejecita. Y el mundo seguía igual. Por un lado había mucha luz y por el otro lado era todo muy oscuro. Entonces, como en algún momento no escucharon a Lucero cuál era la respuesta o la solución para este problema. Obviamente, cuando ella era muy viejita, la buscaron y le dijeron, Lucero, ¿qué tenemos que hacer? Dinos, ¿cuál es la respuesta? Y Lucero muy fácilmente dijo, tienen que caminar para un solo lado y ya está, y la tierra se va a mover. Y es así, es algo creo que cuando somos niños nos enseñan en la escuela, y es muy interesante conocer esta dinámica que tiene el planeta ya en otra esfera, ¿no? En la esfera literaria, a través de una historia. Y como siempre, vamos a tener nuestra secuencia de la recomendación de la semana, en qué leer. Vamos a hablar un poco sobre el libro La Mujer Rota, de la escritora francesa Simone de Beauvoir. Y en la recomendación de la semana vamos a conocer sobre el libro La Mujer Rota, de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir. Quizá muchos conocen a Simone de Beauvoir por su libro más famoso, El Segundo Sexo, pero hoy la conoceremos en otro plano literario. En el plano literario, Simone de Beauvoir nos ha entregado novelas e historias muy interesantes, tratando de retratar el comportamiento social de su época sin perder la perspectiva femenina. Tal es el caso del libro La Mujer Rota. En este libro, Simone de Beauvoir nos entrega tres historias. La primera es La Edad de la Discreción, la segunda Monólogo y la tercera La Mujer Rota. En La Edad de la Discreción, Simone de Beauvoir nos cuenta la historia de una pareja que está entrando a la etapa de la vejez. Y junto a la etapa de la vejez, ellos tienen que afrontar la realidad de que su hijo no sigue el camino que a ellos les hubiera gustado que él siga. En la segunda historia, en Monólogo, quizá la más corta de este libro, vemos la historia de una mujer que ha quedado abandonada por todos y es entregada totalmente a la soledad. Obviamente también es una mujer que detesta el mundo de cierta manera por cosas que le han pasado, y quizá no es un personaje positivo, pero el hecho de que sea una mujer sincera en sus sentimientos nos hace que podamos ser empáticos con ella. Y en la última historia, La Mujer Rota, la que lleva el título de este libro, se trata de la historia de Monique, una mujer que es engañada y abandonada por su esposo, y obviamente después de estos sucesos traumáticos, ella entra en una perdición completa de su personalidad y de su identidad. Es así que Simone de Beauvoir, a través de este libro La Mujer Rota, reivindica esa mirada femenina y que obviamente a las mujeres desde pequeñas las enseñan a mirarse desde otros ojos, desde la mirada de la familia, de la sociedad, del esposo, de cualquier otra persona que no sea ella misma. Mujer Rota, de la escritora francesa Simone de Beauvoir. Como les comentaba, este es un libro que llegó a mis manos gracias a un intercambio que hice con algunos libros que tenía en mi biblioteca. Y bueno, el libro más conocido quizá de la escritora francesa Simone de Beauvoir es El Segundo Sexo, que es un libro ensayístico sobre teoría feminista, muy interesante también, pero en este libro la conocemos en otra faceta, en una faceta más literaria, más novelística. Y bueno, este libro tiene tres historias, como se lo comenté. La primera historia a mí me gusta mucho porque me encanta cómo Simone de Beauvoir ha enlazado los diálogos de esta pareja que va entrando a la vejez. El relato se llama La Edad de la Discreción, y cómo ambos, obviamente, en toda esa convivencia que ellos han tenido, se conocen cada uno de los defectos de cada uno, saben cuándo hablarse, saben cómo o qué es lo que quieren transmitir con cada reacción que ellos tienen. Obviamente esta reacción, esta problemática que se da entre esta pareja es por causa de que el hijo de ellos no sigue el camino que a ellos les hubiera gustado seguir. Pero Simone de Beauvoir es una escritora que quizá no ha sido muy conocida, pero que hoy en día sí, porque estamos viendo que hay un doble flujo de las escritoras, ¿no? Están las escritoras nuevas que están publicando y en distintos medios, puede ser una editorial o también en sus redes sociales o a través de blog, pero también se está revalorando a las escritoras que hace muchos años no tuvieron esa visibilidad, y Simone de Beauvoir quizá es una de ellas, ¿no? Entonces, por ahí un poco para que puedan interesarse por sus libros. Y bueno, como siempre vamos a tener nuestro sorteo. Yo les comentaba que vamos a sortear el día de hoy dos libros que nos ha hecho llegar el escritor Juan Carlos Díaz Espinosa, y agradecer también de manera personal a la señorita Joyce Ávila, porque a través de ella los ha hecho llegar para sortearlos en el programa. El primero que vamos a sortear es El Gringo, pero el sorteo no no queda ahí nada más, no solamente vamos a sortear libros, tenemos un plus. Además de ello, el libro se va a sortear junto a un disco del grupo Faena, es un grupo musical, entonces el ganador se va a llevar su libro y su disco. Así que, señor Will, nos vamos a poner la pantalla y vamos a... Ahí estamos viendo los nombres de las personas que han participado en el programa, que han compartido y que han comentado, que han estado conectados a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Y si te perdiste alguno de nuestros capítulos del libro ¿Para qué?, búscanos en Spotify. Estamos en la cuenta de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, pones Libros ¿Para qué?, y ahí van a estar todos los capítulos de nuestro programa. Vamos a dar la respectiva chocolateada para el primer sorteo. Recuerden que el día de hoy es un sorteo doble. Vamos a sortear el primer libro, que es El Gringo, y luego Ídolos del Arenal, del escritor Moyo Bambino, Juan Carlos Díaz Espinosa. Sí, vamos con el primer sorteo. Vamos a ver quién se lleva el libro El Gringo y el disco del grupo Faena. Ahí está, 4, 3, 2, 1. Y ahí está. Jennifer Carrión López es la ganadora del libro El Gringo y el grupo Faena. Jennifer, te vamos a escribir al interno para coordinar la entrega del libro y el disco. Ahora vamos con el segundo sorteo, señor Will. Vamos a sortear en esta oportunidad el libro Ídolos del Arenal y el disco también. Obviamente tenemos dos discos, sí, del grupo Faena. Recuerden que en este libro Ídolos del Arenal es un conjunto de 12 relatos policiales, obviamente donde hay sangre, alcohol, violencia. Obviamente se muestra el lado también humano e íntimo de aquellos antihéroes marginales, ¿no?, que siempre han tratado de defender la vida y la seguridad de sus ciudades. Así que vamos con el segundo sorteo, vamos a sortear Ídolos del Arenal y el disco del grupo Faena. Así que vamos con el segundo sorteo, señor Will. Vamos a dar la respectiva chocolateada con los que han participado en el programa. A ver, vamos a chocolatear. Y recuerden que Libros ¿Para qué?, siempre los miércoles al mediodía. Y siempre todas las semanas vamos a tener sorteo. Fanny León Burgas se lleva el otro libro, Ídolos del Arenal y el disco del grupo Faena. Así que, chicas, vamos a contactarnos con ustedes a través del Facebook y vamos a coordinar la entrega del libro. Y gracias por acompañarme en esta tarde. Recuerden que Libros ¿Para qué?, siempre todos los miércoles, al mediodía. Así que nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau.